Apolonio, un sabio pitagórico. Los devotos de Pitágoras de Samos dicen de él lo siguiente: que no fue realmente jonio, sino que en tiempos había sido euforbo en Troya y había vuelto a la vida después de muerto, pero que había muerto conforme a los poemas homéricos, que los vestidos hechos de reses muertas los repudiaba y que se mantenía puro de todo alimento que hubiese estado animado y de los sacrificios cruentos, que en efecto no ensangrentaba los altares, sino que el pastel de miel, el incienso y el entonar himnos era lo que llegaba regularmente a los dioses de parte de aquel hombre, que sabía que los dioses acogían con más agrado cosas de esa índole que las hecatombes y el cuchillo sobre la cesta, y ello porque mantenía relaciones con los dioses. Asimismo, que aprendía de ellos con qué se sienten agradecidos a los hombres y con qué los aborrecen. A partir de lo cual formaba su concepto de la naturaleza, que los demás hacen conjeturas sobre la divinidad y aventuran opiniones divergentes unas con otras sobre el tema, pero que a él se le había presentado Apolo haciéndole saber que era él, además de que había tenido relación con él, sin haber dado a conocer su identidad. Minerva, las musas y otros dioses cuyas figuras y nombres no son aún conocidos por los hombres. Lo que Pitágoras reveló lo consideran como ley sus discípulos y lo daban como a un emisario de Dios, y entre ellos se guardaba silencio acerca de lo divino. En efecto, había muchas cosas divinas y secretas que eran difíciles de guardar para quienes no aprendían previamente que incluso el silencio es un modo de hablar. Dicen que también que Empedocles de Acragante se encaminaba por esta sabiduría, pues aquello de «Alegraos, yo llegué a ser para vosotros un dios inmortal, ya no un mortal, y, pues en tiempos, yo he sido ya muchacha y muchacho». Y el buey de Olimpia que, según dicen, hizo de pastel y sacrificó, serían cosas propias de un devoto de las ideas de Pitágoras. Mientras otras cosas se cuentan acerca de los que practican la filosofía al modo de Pitágoras, pero no es conveniente que yo las toque ahora, ansioso como estoy de proseguir la historia que he propuesto llevar a término. A Apolonio, en efecto, aunque se ocupaba en prácticas hermanas de estas y se aproximaba a la sabiduría de modo más divino que Pitágoras, por su desprecio por las tiranías, y a pesar de haber nacido en tiempos ni antiguos ni tampoco recientes, los hombres no lo conocen aún por su verdadera sabiduría, que practicaba de manera filosófica y sana, sino que el uno alaba a ese hombre por una cosa, el otro por otra, otros por el hecho de haber tenido relación con los magos de Babilonia, los brahmanes de la India y los gnosofistas de Egipto. Lo consideran un mago y lo calumnian como a un intruso entre los sabios, por lo mal que lo conocen. Porque Empedocles, el propio Pitágoras y Demócrito, que convivieron con magos y dijeron muchas verdades sobrenaturales, nunca se sintieron atraídos por este arte. Y Platón, que fue a Egipto y que entremezcló muchas cosas de los profetas y sacerdotes de allí con sus propias teorías y que, como un pintor, dio colores a los que ya había perfilado. Jamás ha sido tomado por un mago, aun cuando se le haya envidiado más que a ningún hombre por su sabiduría. Así tampoco el hecho de haber presentido y previsto muchas cosas podría incluir a Apolonio en este tipo de sabiduría. A no ser que incluyamos también a Sócrates, por lo que preveía mediante su demonio, y a Anaxágoras, por las predicciones que hacía. Efectivamente, ¿quién no sabe que Anaxágoras en Olimpia, cuando no llovía en absoluto, se presentó en el estadio cubierto por una azalea, como una predicción de lluvia? Y que al predecir que una casa iba a caerse, no se engañó porque cayó, y cuando vaticinó que se iba a hacer de noche mediodía y que iban a caer piedras de cielo por la región del Egospotamos, fue cierto. Y mientras atribuyen estos hechos a la sabiduría de Anaxágoras, le restan a Apolonio la posibilidad de conocer de antemano por su sabiduría y dicen que lo que hizo fue por arte de magia. Por consiguiente, me parece que no debo ver con indiferencia la ignorancia de la gente, sino dar una visión exacta de ese hombre en los momentos que dijo o hizo cada cosa. y las particularidades de su sabiduría, por las que acabó por el ser considerado sobrenatural y divino. He recogido la información, en parte de cuántas ciudades lo amaban, en parte de cuántos templos se vieron restaurados por él cuando ya habían caído en desuso sus ritos, en parte de lo que dijeron otros acerca de él, en parte de sus propias cartas. Él sostuvo correspondencia con reyes, sofistas, filósofos, eleos, délficos, indios y egipcios, sobre los dioses, las costumbres, los principios morales y las leyes, y en sus cartas enmendaba aquello en lo que cerraba, pero lo más preciso que pude reunir fue lo siguiente.